qué memorable día fue para mí. De dolores, sí, pero también de contentos. De penas indecibles, pero también de alegrías. Basta decir que era tanta la fuerza de los dolores que Jesús todo ese día no se movió de mi lado para sostener mi naturaleza que desfallecía por la intensidad de las penas. Aquellas almas del purgatorio que habían volado al cielo descendían junto con los ángeles y rodeaban mi cama, recreándome con sus cánticos y agradeciendo afectuosamente que por mis sufrimientos las había liberado de aquellas penas.